de no verte nunca más, te lo confieso. No pidas que me vuelva a equivocar, no pidas eso. Tengo ganas de no verte nunca más.